Profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos con más profecías bíblicas y muy bienvenido, mi amigo. Seguimos hablando un poco más sobre el antisemitismo, es decir, si usted es uno de esos que odia a los judíos, usted es parte del antisemitismo. Hay un fenómeno que trajo consigo la cristianización de Roma por Constantino. Fue que cuando Roma era pagana, y lo fue siempre así hasta hoy, adoraban las estatuas de los emperadores, y claro, de los distintos dioses. Pero cuando se hizo cristiana, comillas, simplemente cambiaron las estatuas de los dioses por las de los santos para cada día uno. Si hubiesen estado firmes en sus raíces, nunca habrían tenido esos problemas. Bueno, hoy muchos de los seguidores de este tipo de religión pagana o cristianismo pagano, para dar el nombre a su hijo o su hija, inmediatamente van al almanaque a ver cuál es el santoral del día. Nunca se habría ocurrido hacer esto a nadie, ya que la Biblia dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Éxodo 20, 2 al 6. Es claro que no podemos hacer imágenes para adorarlas, no debemos hacerlo. Y si la iglesia hubiese mantenido el pensamiento judío o no se hubiera mezclado con la falsa iglesia comenzada por Constantino, habrían destruido todas esas estatuas en vez de incorporarlas como parte de la adoración total. Por otro lado, la iglesia olvidó que tenía que ser diferente de los demás pueblos. El Señor Jesucristo no dice en el Nuevo Testamento, mejor dicho, nos dice, no son del mundo, cuando está orando a Dios el Padre, como tampoco yo soy del mundo. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Con la paganización de la iglesia o con el surgimiento de una iglesia hecha a la humana, a la emperadores de Roma, por Constantino, también todo tipo de restricciones que afectaban directamente a los judíos invadieron a esa iglesia. Y permítame mencionarle algunas. Tenga muy presente que si usted es de verdad cristiano, usted no es católico romano. Usted es cristiano de Cristo, no de Roma. Se le prohibió entonces a los cristianos de Constantino que comieran con los judíos, que se casaran con ellos e incluso que visitaran médicos judíos. Se les prohibió a los judíos que orasen el Shema, la declaración sobre el único Dios de Israel, citado por el Señor Jesucristo en Marcos 12, 29. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Prohibido. La iglesia de Constantino dice, no señor, hoy es la del Vaticano. También los judíos no podían celebrar la Pascua cuando correspondía antes de la Semana Santa. Parece que la iglesia olvidó, o esa iglesia nunca lo supo, la Semana Santa realmente era la celebración de la Pascua, es decir, judía, y el domingo de resurrección, el día de las primicias. Una iglesia europea mal informada se aprovechaba de sus representaciones de Viernes Santo para perseguir a los judíos de la localidad. Ese es el amor de la iglesia hecha por los hombres. Muchos eran arrastrados por las calles, golpeados y asesinados por el crimen de haber matado a Cristo. Imagínese usted, personas que odian a los judíos, bueno, a los antepasados de nuestro Señor Jesucristo, ahora se ponen a defender al Cristo, que no se sabe cuál sería, ¿no? Por allá por el año 589, en España, el Tercer Concilio de Toledo ordenó que los niños nacidos entre matrimonios católicos y judíos, es decir, la Iglesia Constantino y judíos, fuesen bautizados por la fuerza, iniciándose una campaña por convertir a todos los judíos al cristianismo de Constantino. Miles huyeron por temor a la muerte y otros miles tuvieron que convertirse por la fuerza. Cree o muere. En el año 614, Ciro II y sus tropas persas asesinaron a miles de católicos y destruyeron sus iglesias. Los judíos fueron acusados de apoyar a los invasores. Luego, en el año 629, Heraclio expulsó a los persas y se vengó en forma sangrienta de los judíos. Siempre ellos eran el blanco preferido. En el año 680, en España, el rey, totalmente católico, llamado Ewing, ordenó la conversión de cada judío. El que se negaba era exilado o muerto. En el año 694, en España, el rey Égica acusó a los judíos de traición. Se les confiscaron las propiedades y fueron declarados esclavos, prohibiéndoles practicar su fe. Por decreto, a la edad de 7 años, los niños eran arrebatados de sus padres y entregados bajo la custodia de tutores católicos que pensaban que eran cristianos. En Burdeos, Francia, en el año 848, la iglesia acusó a los judíos de traición y de haber entregado la ciudad a las fuerzas invasoras danesas. En Toulouse, Francia, el día de Pascua, un judío era abofeteado públicamente en el rostro por el obispo como castigo porque su pueblo entregó a Jesús en manos de los romanos. Esto se constituyó en parte de las observaciones de la Pascua. En el año 1095, el Papa Urbano II proclamó la primera cruzada para liberar los lugares santos de los musulmanes. Al año siguiente, bajo el mando de Gualtiero, sin haber, digamos, grandes números de campesinos y algunos caballeros, entre ellos avanzaron hacia Jerusalén, masacrando a los judíos como si tal cosa. Le dieron muerte a 800 de ellos en Worms, y más de 1,000 fueron aniquilados en Minsk y enterrados en fosas comunes. En total, 5,000 judíos fueron asesinados en el territorio que rodea a Rin. El ejército de Gualtiero fue detenido por las fuerzas musulmanas en Dorlaime, Asia Menor. Pero otros dos ejércitos que le seguían continuaron avanzando y llegaron hasta Jerusalén, el año 1099. Entre 1096 y 1300, en una serie de siete cruzadas regionales, los soldados cristianos en Europa, llamados así, marcharon bajo la insignia de una cruz roja para retomar la Tierra Santa de los musulmanes. De camino sintieron la necesidad de acabar con los judíos. ¿Por qué no nos deleitamos un poco? Además de los musulmanes y toda una comunidad judía en Francia fue quemada en la hoguera. Luego de darle muerte a los musulmanes en Jerusalén, los cruzados reunieron a todos los judíos en la principal sinagoga, sellaron sus puertas y la incendiaron. Mientras los hombres, las mujeres y los niños clamaban adentro pidiendo compasión, ellos cantaban: Cristo te adoramos. ¿Quién era ese Cristo tan salvaje? En 1171, los judíos de Blois, en el centro de Francia, fueron acusados de cometer asesinatos rituales, asesinar y sacrificar niños para obtener la sangre de ellos, para sus fiestas de Cordero Pascual. Bueno, los católicos consideraban a los judíos como inhumanos, nacidos del diablo, que necesitaban beber sangre a fin de mantener su apariencia humana. Acusaciones similares en contra de los judíos se hicieron en Norwich, Inglaterra, en 1144. El 26 de mayo de 1171, todos los judíos residentes en Blois, hombres, mujeres y niños, fueron quemados en la hoguera. Esto en Francia. En el año 1190, una turba de cruzados ingleses atacó a los judíos en York. Ellos se refugiaron en un castillo y se suicidaron en masa. Más o menos en el mismo tiempo, los judíos fueron designados oficialmente como esclavos del rey inglés Ricardo I, Corazón de León. El Papa Inocencio III aplaudió el nuevo decreto. No era tan inocente, ¿no? En 1215, el mismo año en que se firmara la Carta Magna en Inglaterra, el Papa Inocencio III celebró el Cuarto Concilio Luterano. Fue un personaje clave en la formación de la Inquisición, llevada a cabo mayormente por los jesuitas. A los judíos se les ordenó que llevaran puesta ropa diferente para diferenciarlos de los católicos y se les prohibió trabajar en oficinas públicas. Estos son los cristianos que tanto amaban al pueblo de Jesús. En 1227, en Narbona, Francia, la iglesia ordenó que los judíos llevaran puestos una insignia ovaladas, prohibiéndoles salir fuera de sus casas durante la Semana Santa. ¿Qué se proponía? 1291, un ejército de 16.000 campesinos, cruzados, europeos, enviados por el Papa Nicolás IV, llegaron a Acco y masacraron a los judíos. Estos papas ya están en su destino final, que es el infierno, y no cabe duda que allí se rascan la cabeza pensando: ¿por qué llegamos a merecer todo esto? Todavía no saben. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las